Bueno, pues muy buenas noches tengan ustedes. Hoy miércoles... ¿Miércoles qué? 7 de diciembre. Miércoles 7 de diciembre. 7, número de la suerte. Bienvenidos sean ustedes. Esto es el número, el show número... Me temo que es el número 10. 28 del programa. ¿Ya 28? No. ¿No somos el número 28, señor? No, bueno, bienvenidos sean ustedes a este espacio de su entretenimiento, porque es lo que es. Nosotros somos la otra cara, somos Agustín Solís y Caro Castañeda. Entonces, el día de hoy, esperemos que les guste el show, porque es algo a lo que, pues, realmente, si no les gusta, lo toleran, si no lo toleran, pues, ahora sí que tienen que vivir. Hay alguien cerca de ustedes que les gusta. Hay alguien más que tiene que escucharlo. Lo que vamos a hablar va a ser el género metal, gran género, que viene siendo un derivado de lo que es el rock and roll. Viene naciendo a partir de los últimos, bueno, es el último periodo de los años 60 y principios de los años 70. Y a que no adivinan cuál fue la primera banda, la primera banda que empezó a tocar heavy metal en sí. ¿Quién fue? Fue The Who. Esto fue que en un concierto, bueno, ellos no sabían que tocaban heavy metal hasta que después lo definieron. En un concierto, ellos, bueno, The Who sabemos que pues tocaban canciones de amor y paz y que... Todavía tenían tendencias de la onda hippie. Exactamente. ¿Por qué? Por lo mismo de la misma... ¿Cómo les puedo decir? Del mismo movimiento que se vivió a través de los 60s. Recordemos que el rock también es un derivado de lo que es el rhythm and blues. Y algunos, ¿eso qué? ¿Producción? Sí. ¿Y eso qué? Estamos hablando precisamente de ellos, sí, yo sé, pero ¿qué? Nos tomaste por sorpresa, producción. No, producción, fallo, feo, o sea, feo. Perdonen las interrupciones de nuestros queridísimos de producción que ya hoy tienen sueño, me imagino. Deja de que tengan sueño, como que están más alegres, ¿no lo crees? Sí, que fumaron, pásenla para andar igual. No, aquí adentro en cabina no se puede fumar, ¿verdad? Bueno, hay pastelitos también felices, ¿no? O sea, helados felices también. Bien, continuando con la reseña histórica de los orígenes del metal, el rock and roll, para empezar, empieza con rhythm and blues, que es un género todavía más añejo, antiguo, promediados de los 20s, 30s del mismo siglo. Viene también lo que son influencias de algunos ritmos africanos, aunque la mayoría de la gente no lo sepa. Sí hay dos, tres ritmos o influencias de la música africana en cuanto viene siendo el rock, porque de esa fusión se deriva el rock and roll con Chuck Berry, quien es quien le da un ritmo más acelerado a las canciones de rhythm and blues, y son las canciones por ejemplo que hablan de pues de fiestas, hablan de chicas que acaban de conocer. Recordemos esa canción de Chuck Berry titulada Johnny B. Goode, que también ha sido, por decirlo así, ha sido muy caracterizada. Si recuerdan, en la película Volver al Futuro, la primera, es la canción que toca Marty McFly en el baile, en Under the Sea Dance, o cuando el baile menciona bajo el agua. Cuando todos lo quedan viendo y dicen, a sus hijos les va a gustar mucho esto. Exactamente, ya eran así como que los principios de, porque pues se dan los años 50, empezando los años 60, cuando empieza esto que es el género rock and roll. También, bueno, se menciona que el rey es Elvis Presley, porque es el primero que pues empieza a sacar muchos discos, empieza a ganar muchos discos de platino, empieza a obtener muchísima... Hacerse popular. Fue el primero que se hizo popular con este género. Sin embargo, el padre del rock and roll es Chuck Berry. Hay dos, tres anécdotas acerca de ese personaje, pero pues yo creo que ya ese sería tema para otra cosa. Regresando a lo que es el tema central, ya que tenemos las bases de dónde viene el... ¿El metal? Pues no el metal, sino el rhythm porque realmente blues. el primer género del metal que surgió fue el heavy. Exactamente, el heavy metal viene con The Who, que ya tocaban a un ritmo todavía más acelerado, ya empezaban a dar las características de solos de guitarra, de que nada más eran unos 10, 20 minutos como generalmente era el rock and roll o el pop rock en ese entonces con Elvis Presley o The Beatles, sino que también ya eran como que solos de más de un minuto, eran requintos de los cuales había un juego de cuerdas totalmente o excesivamente más complejo de lo que generalmente se escuchaba. El primer personaje famosísimo dentro de la historia del heavy metal que da así como referencia a lo que viene siendo vestimenta, viene siendo actitud, porque el heavy metal también tiene actitud, la pose, el impacto que tiene generalmente en la sociedad, pues es Alice Cooper. Tiene más de 37 años, si no es que los 40 ya, haciendo este tipo de shows, y es de los primeros, desde el 67, que Alice Cooper viene haciendo su música en ese tiempo extravagante. Ahora, el heavy metal, o lo que viene siendo ya el metal, no todo es satánico. De hecho, casi nada. Casi ningún grupo, bueno, no ninguno, porque sí los hay, como todo en la vida, pues si hay Dark Country, que ya nuestro buen amigo el señor Domingo ojalá nos esté escuchando, pero pues quién sabe, nos podrá hacer mayor referencia a no todas las bandas son satánicas. Taládenselo en la cabeza, señores. ¿Por qué? Porque ya me ha tocado también muchas veces que voy, no sé, en el carro, llega un bandero, escucha que, no sé, vengo escuchando una banda de metal, ¿quién te gusta? Megadeth, sí. Iron Maiden, y le sube más a la banda porque piensa que uno es satánico y hasta se persina. Sí, esa, eso es tan común ver que incluso vas vestido así normal, tu playerita negra, tus blue jeans, y o sea, vienes, no puedes tener un volumen alto porque luego si no es una señora, es un bandero que te dicen, ¿por qué escuchas música satánica? Te quedas de, oye, está hablando de amor esta canción. No es del diablo. Es del diablo. Slayer sí. Tal vez sea del diablo, tal pero vez. Lo demás no. No, pero Jack Black es un ignorante, señor. Sí, Jack Black, señor, es un gordo que te hace reír. ¿Qué razón puedes darle a un señor gordo que te hace reír? Fíjate, a pesar de eso, sí, canta sí, muy bien. Sí, tiene razón. De la película Tenacious D, pero el hecho de que cante sí, bien no quiere decir que use el cerebro. Pues no, hay mucha gente que canta bien y sin embargo, ve a Justin Bieber. O sea, no estoy diciendo que Justin Bieber cante bien. Sus canciones son una total escoria, en mi opinión, pero tiene un buen tono de voz. De hecho, a eso sí hay que dárselo, tiene un buen tono de voz. Hasta ahí, subrayo, hasta ahí. Sí, cámbienle la letra, el género de música y un poquito más de edad. Y la carita de niño, ¿cómo que decirlo así? No podemos decir groserías aquí, pero la cara de niño no pensante. Sí, señor productor, ya sabemos que no podemos decir majaderías. No decimos groserías, por eso. Quítenle la cara de niño no pensante a este muchachillo y pues tendrá posibilidades, ¿no? Exactamente. Bueno, una vez más, continuando con cerrando el pequeño paréntesis. Cerrando el pequeño paréntesis. Ya saben que aquí es costumbre que tengamos ciertos paréntesis en el tema. Sí, pero o sea, el chiste es tener un tipo de cotorreo un tanto analítico, que no sea así muy, muy, muy cotorreo. Pero pues es cotorreo al fin y al cabo, ¿no? Así es. Entonces es por eso que hacemos tanto paréntesis, no es porque no sepamos, ay, hay que extender el programa y ay, Dios mío, ¿cómo vamos a jinetear el tema? No. Es simplemente pues porque nos la pasamos bien a toda madre y pues esperemos que ustedes también, si no nos sacan del aire. Y sí, si no tenemos quien nos escuche, nos sacan del aire. No les digas eso porque se van a salir todos, se salen todos no, y nosotros le escúchenos. Por favor, escúchenos. Bien, continuando con el esto tema, que es la historia del rock, las bandas así que primordiales, que vienen llegando después de Alice Cooper, que dicen, no, pues esto ya es metal. Le quitan el heavy, ya serían bandas como precisamente Megadeth, Metallica, AC/DC, lo que es también Iron Maiden, que ha hecho Iron Maiden mis respetos porque ha sido una muy gran influencia para muchísimas de las bandas, más que nada aquí en México. Pero no, esos reverendos, la verdad, reverendos. Entonces, bien, vamos dándole un aviso a producción porque vamos a salir a una canción, nada más para que se den así como que un quemón ya lo que es el metal hoy en día, un poquito más de historia. Vámonos con esto que es metal francés. El grupo se llama Acme, que su disco se llama Le Fin de Temps, el final de los tiempos. La canción se llama Le Poids des Mots, que es el poder de las palabras. Si señores producción nos hacen el favor, a huevo. Entonces esto es Acme. Ojalá lo disfruten, nosotros volvemos. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Nosotros somos La Otra Cara. El tema de hoy es heavy metal. Este género tan bonito que la mayoría de la gente ¿cómo sataniza. Te puedo decir? Lo sataniza. Pero siempre, fíjate, lo sataniza a la gente sin ofender, no, la verdad no es con agravio de nadie, pero solo lo sataniza a la gente ignorante. Fíjate que en algo hay de razón en eso, pero no siempre, siempre, y es cierto, miren, les voy a decir una cosa, cuando tú oyes metal y eres una persona que no toleras unos rangos de audio muy altos, pues obvio te va a producir jaqueca, te va te va a afectar de algún modo, pero eso ya depende muchísimo de la fisiología de la persona. Sí, pero cuando una persona te dice, ¿sabes qué? Ese género no me gusta porque me provoca dolor de cabeza, porque los decibeles que maneja no los tolero. Cámara, es una razón pensada, es una razón congruente. Ya fuera de, ¿no? Exacto. Pero cuando te sale una persona con que el heavy metal y todos los demás géneros, el metal en sí es satánico, dices, ay, o sea, ¿cómo se ve que no has escuchado mucho? Gracias, producción, yo también te estimo. La cuestión es de que en mi experiencia personal, personas que me han dicho eso, les pongo alguna baladilla en metal y cambian completamente su opinión, porque dicen, jamás había escuchado este género. Entonces me habían dicho que era malo y por eso yo creía que era malo. Cuando llegas con una canción que habla del amor, sin tomar en cuenta otras cosas, solo amor puro, sin tomar en cuenta de que estás bonita, no estés bonita, estés guapo, no lo estés. O sea, cuando si no te has fijado, la mayoría de la música romántica en metal solo habla de amor en sí. Sí, eso habla del sentimiento, no tanto de la persona a la cual se le dedica la canción, y exactamente, ni los canales en los cuales se va a tomar en consideración, ¿no? Exacto, o sea, el puro sentimiento. Y es muy interesante cuando le das a una persona que te dice, ¿y cómo vas a llevar una serenata de ese género que escuchas? Ninguna canción es romántica. Le pones, ¿sabes qué? Le sacas la lista de canciones románticas que existen del género y se quedan callados. Obvio. Bueno, ya estábamos anteriormente mencionando las bandas así como que las precursoras. Fíjense, Metallica empezó, ¿qué les gusta?, en los últimos años de los 70s. Sí. Y hasta el día de hoy, bueno, el último disco que han sacado, porque ya están haciendo uno nuevo, el último disco, que es Death Magnetic, tiene mucho de lo que se utilizaba antes, que es algo así como un poco de speed más unos acordes o unos líricos ya un poco más pensados. Porque en sí, para hacer canciones de metal era pensarle. Por ejemplo, mucha gente algunos conocedores de la música, yo concuerdo 2-3, pero no creo que haya sido tan directo. Los Beatles tuvieron también algo que ver. ¿Por qué? Sí. Porque hay una canción del disco blanco, se llama Helter Skelter. Esta canción Paul McCartney dijo, no, ¿saben qué? Pues nosotros nada más queríamos hacer que se escuche lo más fuerte posible. Y en realidad lo lograron para esa época. No es un tipo de... ¿Razón? No es un tipo de metal en sí, pero sí es un hard rock ya un poco con más estilizado. Ajá, con matices de heavy. Ahora, sí, sí influyeron, porque a partir de Helter Skelter a muchos artistas se les abrió el panorama diciendo, a ver, ¿qué pasa si a esto se lo hago un poco más rápido? ¿Qué pasa si a esto le saturo el sonido del amplificador que viene de la guitarra? Porque en sí el sonido que uno escucha es la saturación del sonido que proviene de un amplificador. Ahora, cuando... bueno, se supone que esto se origina en Estados Unidos. Y eso en las décadas de los 70s también se va a lo que viene siendo Reino Unido. De Reino Unido empieza a brincar también a muchísimos países. A que por ejemplo Judas Priest es británico. Y sin embargo, Judas Priest también tiene mucho tiempo en el show. Otra de las bandas que también llevan muchísimo y siempre van a ser leyenda y también fueron precursores, incluso antes de Metallica y Megadeth, siempre ha sido Led Zeppelin. Led Zeppelin. Masters. Masters de Masters. O sea, tú no puedes decir que eres metalero si no te gusta Led Zeppelin, así de simple. ¿Sabes? Otra cuestión de que para detectar a una persona que diga mentiras cuando dice que le gusta el metal, es muy curioso, pero también se agarró mucho de la música clásica para poder hacer heavy. O sea, sí. Una persona que te diga, me gusta el metal en general, pero no tolero la música clásica, realmente no está entonces entendiendo lo que está escuchando. O sea, sin agraviar a producción, porque de todo lo que decimos se agüita. Sí, ¿eh? Entiéndanlo, ellos no saben de música. Ahí acaban de escuchar al productor renegar. Sí, ese es nuestro querido productor. Bien, Okay. Tenemos una notificación. Ojalá y puedan ayudar, porque pues la verdad es... Bueno, es dado el tiempo, si no es mercadotecnia, háganlo, no es con fines mercadotécnicos, más bien dicho, sí se les invita a que lleven el 13 de diciembre si pueden participar, si les nace más que nada, porque es lo que vale, a la Casa Hogar Guadalajara, esta Casa Hogar. Se les invita que el 13 de diciembre si pueden llevar juguetes o despensa o incluso ropa que ya no les quede o que no les guste, pues los lleven, ¿no? Por favor, esto se va a hacer de 9 a.m. a 12 p.m. Más adelante les voy a indicar la dirección exacta si les nace, se les invita. También viene lo que es el Juguerrock, que es el 30 de diciembre. Para poder entrar aquí, lo único que tienen que llevar es un juguete. Habrá pista de hielo en foro alterno, el de la UDG, a partir de mediodía. Los grupos invitados, hasta donde ahorita se sabe, son Canela Rush, Buffalo, Altera y Norte Collective. Entonces, recordemos de que los juguetes que lleven tienen que ser que no usen pilas y no bélicos. De preferencia, si ya de plano van a regalar un G.I. Joe, pues pónganle, córtenle los músculos y que sea un palito, nada más. O sea, que la imaginación de un niño no tiene límites, entonces tiene con qué jugar. Sí, la idea es de que no lleven lo que son juguetes de armas de fuego, espadas, porque pues la idea es fomentar una infancia o una generación que no sea tan bélica como la que estamos viviendo. Ay, por favor, crecimos viendo programas como, bueno, de lo que hablamos la semana pasada, Fuerza G, estábamos viendo a Capitán Centella, o sea, por eso, gente que se agarra, o sea, incluso llegamos a ver a los Power Rangers y somos, yo, en mi opinión, los de los 80s, somos de lo mejorcito a comparación de muchas generaciones. Okay, pero de todos modos, para no fomentar la violencia, hay que regalar juguetes que inciten más a la creatividad. Regalen pistolas y tanques, ya. Bien, Simón. Otra cosa, ya que estamos en avisos dominicales, casi, se les invita a participar, comentario, mentada, saludo, en lo que es el muro de Radio Cusey FM. Correcciones también se vale. Agradecemos mucho las correcciones. El chiste es de que estemos cotorreando, pues, con ya, ahora sí como que se lleven un poquito de conocimiento, ¿no? Nos compartan también el conocimiento que ustedes tengan. Pues exactamente, nosotros vamos a hablar de lo que sabemos. Si ustedes tienen así como que una sugerencia o algo, se les invita, ¿por qué no? Nosotros no somos tan de mente tan cerrada como para decir, este comentario no me gustó porque simplemente no va con mi idea. No, se les invita. Seguimos con el metal. El metal se puede, ¿cómo se puede decir? Se puede presentar de varias maneras. ¿Subdividir? Porque se puede subdividir. Y esto viene a que existe una variedad enorme. Existe el thrash metal, que es un género que se asemeja al speed, pero no se fija mucho en lo que es la velocidad de la canción o la velocidad del ritmo. se fija más bien en el desorden que hacen. Exacto. También hay este géneros como lo que es el death, el hard y el power metal, que son géneros que se basan más en el tema que en el que centran su música. Por decir, power metal habla de puras batallas épicas, el death metal habla de muerte, no de muerte física realmente. He escuchado muchas canciones que hablan de muerte espiritual. Eso también es una forma de muerte, ¿eh? Sí, o sea, cada género realmente tiene sus características que no radican necesariamente en la técnica de la guitarra, sino también hasta en los temas en los que menciona. Exactamente. Bueno, vámonos a otra rolita. Esto es también otra muestra de lo que es el thrash metal. El grupo es el gran conocido Slayer. Esta canción mundialmente famosa, también de las que mejor pegaron, si no la que más. Esto es Raining Blood, del disco Rain in Blood, Reino de Sangre. La canción es Lluvia de Sangre. Esto es La Otra Cara. Nosotros continuamos con esto que es metal. Bienvenidos a su espacio de entretenimiento La Otra Cara. Un pequeño paréntesis de muy al tema. Se va a hacer un tributo al metal sinfónico. Un tributo para metal sinfónico. Se van a presentar Therion, Epica, Dark Mook, Rhapsody, Camelot, Within Temptation, After Forever, y está muy accesible. Va a estar en $70 la entrada el 17 de diciembre en el Estudio Diana. Realmente es un evento que vale la pena. Sí, o sea, simplemente por bandas como Therion, Camelot también, Within Temptation. En lo personal uno busca, y esto es algo que me gustaría señalar, es de que el metal en sus vastas variaciones tiene esa facilidad de combinarse con otros géneros. Por ejemplo, se combina con lo que es la música clásica o la sinfónica y obtienen pues resultados totalmente maravillosos. O sea, simplemente grupos góticos que también son subderivaciones del metal, como lo es Lacrimosa. En sus inicios de Lacrimosa. Por ejemplo, en el 2001, y todo mundo, el que no haya escuchado este concierto, de lo que se pierde, es una oda a la música. El mismo director de la Sinfónica de San Francisco fue quien busca a Metallica para hacer dicho concierto. Ah, sí, fue un concierto... conciertazo. Sí. ¿Ahí marca época. Es de los pocos eventos que marcan época. O sea, ni siquiera Kiss, que también, Kiss es glam rock, pero tiene sus también detallitos o matices de heavy. Marcó una generación. Creo que en lo que es el glam rock es así como que un tipo de pose. Similar al heavy, pero no es... No alcanza, no llega. Sí, ciertas cosillas. También mencionando ya sobre el heavy, hablemos también sobre el heavy en México. O sea, que también ha tenido una gran trascendencia aquí, a pesar de que no es tan popular. Hay muchas bandas de heavy metal aquí en México. Mencionando algunas, está desde Anavanta, El Cuervo de Paul, Luzbel, Brujería, Ultratumba, Psicofonía, Transmetal, Castillos de Cristal, que son bandas muy buenas. Incluso algunas personas desconocen que existe metal mexicano. O sea, bandas como lo que mencioné, Transmetal, que tuvo la oportunidad de tocar junto con Megadeth, bueno, en el mismo concierto que Megadeth. O sea, no estamos hablando de que son principiantes, o sea, tocan buena ya música. Tienen una trayectoria. Sí, es buena. Y tal vez por la tendencia que tenemos a pensar que lo mexicano está mal hecho, pero en este tema es una de las muestras de que lo que está hecho en México está bien hecho. Que, bueno, ¿cuántos no hemos escuchado decir de que en México solo rige la banda? Y es mentira. Es completamente mentira. Si te pones a buscar un poquillo más, escudriñar a la música, encuentras muy buenas bandas y están muy al alcance. No, además socialmente el impacto que tiene, bueno, un metalero no es por definición muy social. Si quieres encontrar metaleros, pues obviamente vas a los lugares donde tocan dichas bandas. Otra cosa es de que una vez estaba leyendo un correo, y lo cual sí estuve concordando, creo, si a lo mejor a ustedes, incluso audiencia, les llegó a su correo electrónico, dice el rock es cultura, el reggaetón es agricultura. De famosísimo, hecho. Famosísimo sí. Correo. Y se me hizo una muy buena idea por lo que expone la persona indignada, que no tengo el gusto de conocer. Me gustaría, porque comparto mucho su forma de pensar acerca de esto. Dice que por cada grupo de reggaetoneros, o sea, todos los reggaetoneros son así como que tienen su espacio y se dejan ver y son ruidosos acerca de que son reggaetoneros, pero si en realidad juntamos a todos los metaleros Somos muchísimo más que ellos. De hecho, solo que no somos tan escandalosos como aparenta. No somos escandalosos, no llamamos la atención, pero, o sea, a lo que voy es de que no un metalero generalmente no tiene, no sale mucho, está en su mundo, está digo, si acaso, si quieres encontrar un buen de metaleros, pues simplemente ve uno de esos shows, que son los únicos lugares donde realmente se juntan. Ahí es donde se saca todo ese toda esa violencia que se tiene que se tiene que sacar. Curiosamente, sí, hablando de actitudes del metal, si te pones a pensar, un metalero es muy difícil que busque pleito. O sea, es muy difícil que sea violento contra otra persona. O sea, toda esa violencia que se puede sacar, se saca en la música, se saca en gritar, se saca en ese tipo de eventos. Sí, se explaya con el muy famosísimo slam. El slam. Ahí es donde saca toda su violencia. Sí, habrá muchos heridos, lo que ustedes quieran. Pero es una violencia bien dirigida. Uh-huh. O sea, solo se lastima el que se mete hasta cierto punto. O sea, sí, el que se mete es porque ya sabe a lo que le apuntan. Sí, realmente. Y si te pones a ver sin querer encasillar, realmente no quiero etiquetar a nadie, pero ¿cuántos problemas hay cuando hay una fiesta de puro bandero? ¿O cuando hay una fiesta de puro reggaetonero? Se arman campales, así de simple. Sí, y lo curioso es de que es el metalero el que está quemado de violento. Está quemado de violento porque, muchas gracias, Alice Cooper, tenedor sí, en el ojo. Gracias. Muchas gracias, Ozzy Osbourne, arrancándole la cabeza a las palomas de una sola mordida. Pero se dejan es guiar. Un show. Es un show, exactamente. O sea, a lo mejor la paloma ni siquiera era de verdad. Es más, no, te aseguro que Alice Cooper estaría ciego, 5 veces ciego, por el truco que hace con el tenedor de en el ojo. De hecho, es solo show. Y quitar esa etiqueta de que somos violentos es un poco difícil. Incluso ya más bien se adopta. ¿Cuántos dichos no hay de que por decir, no sé, que no hay amor más sincero que el de un metalero? Es obvio, es que lo que sucede es de que el ser humano en sí, debido a todas las estrés o todas las complejidades que lleva al cabo de su vida, y esto es cierto, no me van a dejar mentir, va acumulando, entonces cada quien se explaya de diferente manera. El metalero escucha música agresiva, porque sí es agresivo el heavy metal, o el metal sí, en sí. Sí, es que sí, no lo voy a negar, es agresivo, pero no es agresivo físicamente. No. Entonces, es una agresión dirigida. Exactamente, entonces lo que hace el metalero es dirigir toda esa tensión hacia un punto donde no le hace daño a nadie. Sin embargo, un bandero que llega, tiene un mal día y en vez de ponerse a escuchar música o algo, nomás va, se emborracha y se agarra golpes con el primero que se ponga enfrente. Y valiéndole si es hombre, mujer, niño, anciano, lo que sea, o sea. No, y lo peor del caso es de que mucha gente, bueno, al menos yo en lo personal, mucha gente que yo conozco que así como que es, fanáticos del género banda, o fanáticos del género reggaetón, es de que se enorgullecen al golpear a alguien más débil, sí, a una mujer, un anciano, un niño, o sea, se enorgullecen. Cosas que son indignantes. Exactamente, y todavía se enojan si no le celebras. Ah, sí, porque le dices, bueno, ¿qué gracia haces si es más débil que tú? O sea, ponte con un vikingo, no sé, sí. Agárrate con, no sé, un guerrero jaguar, a ver si en puedes. Batalla cuerpo a cuerpo de verdad libras. Pero no, o sea, se ponen con gente más débil y encima, por decir, si estás en las mismas condiciones de él y le dices, pues ponte conmigo, pues a ver si me puedes callar. No, se van. Se hacen hacia atrás, se hacen así como que, sí, que tú muy salsa, y se van alejando. No niego que hay personajes en esos géneros que son de admiración. No te lo voy a negar. Porque tanto hay personajes en el metal que nos dan vergüenza, hay personajes en la banda que le batallaron, que tocaron puertas, que realmente sí piensan sus letras. O sea, que son gente que dices, cámara, su música no me gusta, pero su trascendencia es buena. Bueno, nos vamos, pequeña pausita.

Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros. Nosotros somos La Otra Cara, espacio de entretenimiento. Más, ya estamos por nuestro último bloque, gracias a Dios, han de decir algunos. Nosotros estamos hablando del metal. Ahora, lo así como que de lo más nuevecito, hasta donde yo sé, es el subgénero llamado New Metal, N-U Metal. Este género es un subgénero musical que surge a mediados de la década de los 90 y mayormente es influenciado por estilos más o menos como el grunge, el funk, el rap, sorpresivamente el rap. ¿Existe el rap metal sorpresivamente? Yo también me quedé sorprendida cuando escuché el género. Incluso es muy bueno. Sí, bastante. Fíjate, este tipo de género enfatiza la atmósfera al grado de que el ritmo y la textura están por encima de la melodía y la instrumentación. A menudo las canciones de new metal usan riffs rítmicos o sincopados, que quiere decir que generalmente las canciones de metal utilizan unos requintos que reconoces, ese es el requinto porque suena diferente a la canción. Ajá. El new metal no, van al ritmo de la canción. Manejan también unos ritmos bastante rápidos. Uh-huh. Y también son tocados con distorsionadores de guitarra. Lo que quiere decir es de que mientras van haciendo el requinto o el solo, la gravidez o la agudeza del sonido de la guitarra va cambiando, lo cual pues es un efecto bastante... Sí, le da otro nivel de dificultad al género. Precisamente. Las bandas así como que ya dieron origen al género fueron Korn, Deftones, incluso Limp Bizkit, sí, que le agrega canciones de... Bueno, le agrega lyrics de rap a canciones que dices, no, es que esto es metal. Por ejemplo, la canción... Ese es Linkin Park. Pero también... Linkin Park también es parte del new metal. Y pues sí, en The End, bueno, la mayoría de las canciones de metal, de new metal de Linkin Park, Mike Shinoda es el vocal que hace la parte rapera. Ahora, Limp Bizkit, lo que voy es de que, por ejemplo, en la canción que se llama Break Stuff, o sea, habla de todo el coraje, la ira que puede llegar a sentir una persona. Y también nomás está buscando a ver a quién se le pone enfrente para estuparse. Sí, pero de una manera más sana, solo lo dice, solo lo canta y se desahoga así. Bueno, eso no significa que siempre lo vaya a hacer así como que perro que ladra no muerde. No, pero el tema de la canción es ir a buscar y ir a golpear a alguien de buenas a primeras. O sea, ese es el tema, es a lo que voy, de buenas a primeras jamás. Sí, o sea, y también, pues en cierto caso es bueno porque nosotros ya tenemos la reputación de que, okay, no me voy a meter contigo ahorita, pero sígueme fregando la madre. Incluso del tema de lo violento, tengo una anécdota que la verdad cada vez que la recuerdo y que la platico me causa a mí mucha gracia. Voy yo así, bien inocentemente, saliendo de un concierto con todos los compas con los que fui ese concierto. Curiosamente yo era la única niña. Y bueno, vamos saliendo del concierto, 3 de la mañana. Ya te imaginarás, ¿no? Sale uno de un concierto y es de vestirte de negro, ponerte cadenas, todo el indumentaria que llevas cuando vas a un concierto de este género. Bueno, voy y en la misma banqueta vienen unos que se veían bastante maleantes, que se veían esos que te topan a las 3 de la mañana y te dejan sin calcetines. Bueno, íbamos como cinco chavos y su servidora. Íbamos caminando bien tranquilos. No se bajan de la banqueta, se van a media calle y nomás en cuanto pasan de con nosotros, se suben otra vez a la banqueta. O sea, se notó el por no llamarlo miedo de que les fuera a salir el tiro por la culata. O sea, y eran 5 contra 2 y metales. No, eran un puño, o sea, eran pues varios, eran varios. O sea, sí hubieran podido topar, pero a lo que voy es de que por la fama de lo violento, para nosotros es lo que nos hizo ver que por eso nos sacaron la vuelta. Bien, y con esto concluimos Dios Salve el Rock. Sí. Con esto vamos a despedirnos. Esta canción es de New Metal, para que se den una idea. La banda es Avenged Sevenfold. La canción se titula Bad Country. Y después arremetemos con Corazón Negro de Avalanche. Ojalá les haya gustado. Nos vemos próximo miércoles a la de 7:30 a 8:30. Esto es La Otra Cara. Nos vemos próximo miércoles. Adiós.